Oiga, tengo visita a esta hora de la mañana porque hace algunos días atrás estuvo de visita en Antofagasta el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, viendo todo lo que tiene que ver con la construcción de la nueva cárcel de Calama, la ampliación también de la cárcel concesionada aquí en Antofagasta, y lo que se viene también para este primer semestre, segundo semestre, todo lo que se pretende también hacer durante este presente año. Está con nosotros para conversar a esta hora de la mañana aquí en Radio Carnaval la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Trisi Figueroa Rivera, quien aprovecha a saludar. Seremi, muy buenos días, bienvenida. Un gusto tenerla aquí en Radio Carnaval para poder acercar políticas públicas y buenas noticias también a toda la comuna y a toda la región de Antofagasta. Muy buenos días, Mauricio, un gusto acompañarles esta mañana. Saludos a todas las auditores y auditores que nos escuchan en este importante medio de comunicación popular, en el que nosotros venimos siempre con mucho gusto a presentar los anuncios también y a entregar información a la ciudadanía, que es lo que nos corresponde también, nuestro rol de conductores políticos de las carteras que representamos. Bueno, hablando de buenas noticias, el anuncio por parte del ministro hace algunos días atrás, con el levantamiento también de toda la información que era muy necesaria para la construcción de la nueva cárcel de Calama, el objetivo también del Centro de Cumplimiento Penitenciario aquí en Antofagasta, poder fortalecer también la red penitenciaria. Así como hoy en día vamos a avanzar en poder también tener cárceles más grandes, hoy en día poder también entregarle toda la tranquilidad a los funcionarios, a los profesionales hoy en día que trabajan también en las distintas unidades penales, Seremi. Las cárceles en nuestro país tienen unas categorías, ¿ya? Algunas categorías que es importante que la gente conozca, y cuando hablamos de complejo penitenciario es algo distinto a un centro de cumplimiento, ¿ya? Que es lo que actualmente tenemos en Antofagasta. Correcto. ¿Ya? Tenemos un centro de cumplimiento penitenciario concesionado. Nosotros vamos a transitar hacia una estructura que es más compleja, tanto en Calama como en Antofagasta vamos a tener complejos penitenciarios, que supone no solamente albergar población que está esperando un proceso penal, población que está condenada, correcto, pero también albergar población femenina y masculina, y en un tercer nivel incorporar condiciones de habitabilidad para nuestros funcionarios de gendarmería, que justamente, como usted bien lo releva, es uno de los pilares de la política penitenciaria. Tenemos infraestructura, que estamos trabajando en el plan maestro, tenemos materias de seguridad en las que hemos ido avanzando de manera muy intensa, tenemos también materias vinculadas con reinserción, estamos actualmente ejecutando un plan de reinserción regional, que es inédito, toda vez que los planes de reinserción se ejecutaban conforme a los lineamientos de nivel central. Eso a partir de este año es diferente, ¿no es cierto? Y por último tenemos un componente con el personal. El plan de maestro de infraestructura penitenciaria no solamente comprende mejores condiciones de infraestructura, sino también en mejorar en los sistemas de reinserción al interior de las unidades penales, y por último mejorar en las condiciones para nuestros funcionarios. En este mes de marzo, nuestro ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, nos acompañó en dos oportunidades. Es una región priorizada en el plano de la infraestructura penitenciaria en cuanto a los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución de este plan y que corresponden a 6 proyectos. Y justamente uno de ellos es la ampliación de la cárcel de Antofagasta, del Centro de Cumplimiento Penitenciario, en 655 plazas, y además estamos ya con un proceso de entrega de 232 plazas, de un proceso que denominamos densificación, que es una actividad que permitía la estructura de la construcción original, y en esas plazas justamente nos van a permitir en el corto plazo descongestionar en las unidades de Calama y Tocopilla, ¿ya? Y además sumar en este gran anuncio que presentó el ministro el día lunes pasado, con un componente muy comunal, porque fuimos a conversar con el alcalde y con los concejales de la comuna, presentamos en la misma municipalidad ya los planos del proyecto. Se trata de un proyecto que ya está en etapa final, su diseño. El diseño es una licitación que ejecutamos completamente nosotros, porque era un proyecto que no tenía avances cuando asume nuestra administración. Por lo tanto, el diseño se ejecutó bajo nuestra administración y esperamos, ¿no es cierto?, este año dejar la licitación de la construcción terminada para efectos de comenzar la construcción el 2026. Bueno, usted hablaba de un tema también muy importante, el tema de la reinserción social. Hoy en día es un avance que ustedes también han hecho como ministerio. En el Centro de Complemento Penitenciario Femenino y también en el que todos conocemos en el sector del Nudo Uribe. ¿Por qué es tan importante poder seguir avanzando en esta materia hoy en día, Seremi, donde hoy en día también hay muchas empresas público-privadas que también se han interesado y han apostado a la reinserción social? Nosotros estamos ejecutando un plan regional de reinserción que tiene cuatro componentes. Uh-huh. Tiene un componente vinculado con la educación. La educación no solamente al interior de las unidades penales, sino también en el subsistema abierto. Hoy día yo creo que por primera vez las personas están interesadas en el fenómeno penitenciario. Antes no se solía hablar claro. de esta materia. Yo creo que eso tiene que ver con que hemos advertido como sociedad la importancia de ese subsistema, ¿ya? Para avanzar como sociedad también en un componente de seguridad. Uh-huh. Pero también en un componente de reinserción, comprendiendo la complejidad, porque no todas las personas tienen penas extensas, y la mayoría de las personas sí pueden transitar a un proceso de reinserción. En el ámbito de educación estamos reforzando la oferta programática al interior de las unidades penales, trabajando muy intensamente con el Seremi Educación, quien nos ha contribuido desde el inicio de la instalación de este proceso. Y también en el ámbito tenemos otra componente que tiene que ver con lo que usted plantea de la búsqueda de continuidad laboral o de empleabilidad, y ahí estamos haciendo un trabajo muy intenso. Nos ha colaborado algunos gremios, en particular la Cámara Chilena de la Construcción. Estamos haciendo un trabajo precisamente pensando también que en el ámbito de la oferta laboral nadie sobra. Uh-huh. Y en nuestra región, que tenemos una demanda importante de fuerza laboral, ¿no es cierto?, también podemos generar un aporte que no solamente va en la línea de permitir a una persona específica que se reinserte, sino también un beneficio para la sociedad en el ámbito de la seguridad. Y donde muchos de ellos ya, estando a lo mejor inserto o dentro de un recinto penitenciario, ya hoy en día pertenecen a una empresa, tienen un contrato firmado, y hoy en día, esperando también el día cuando ya se le otorgue su libertad, poder también salir con todas las herramientas, con todas las competencias habidas y por haber, de poder enfrentar un mundo que hasta a lo mejor para ellos en su momento fue totalmente diferente, un mundo que, al cual a lo mejor no estaban acostumbrados, pero se encuentran con un mundo que perfectamente les cabe y han podido utilizar todas sus herramientas que les fueron entregadas en su momento y que fueron muy bien aprovechadas también por ellos y por ellas. Contarles que en el modelo de la cárcel de Calama vienen incorporadas plazas de trabajo. Ya las concesionarias que ejecutan finalmente esos procesos tienen la obligación de brindar empleo a los internos, ¿ya? Y para acceder a esa oportunidad al interior de las unidades penales, el interno debe, por ejemplo, presentar una buena conducta. Porque también al interior de las cárceles son incentivos, y los beneficios penitenciarios también son incentivos para la buena conducta, ¿ya? Y para hacer un proceso de resocialización uh-huh. al interior de la cárcel. Entonces son aproximadamente un poco más de 300 cupos laborales que van a existir asociados al programa de la cárcel de Calama. Contarle además que es una cárcel, uno de los proyectos más grandes a nivel penitenciario, va a ser una cárcel moderna en la que se han revisado de manera muy acuciosa por el Ministerio cuáles son las mejores decisiones en torno a los servicios que deben ser concesionados o no, ¿ya? Entonces estamos hablando de una cárcel que se va a emplazar en 78.000 metros cuadrados, ¿ya?, que va a costar más de 300.000 millones de pesos, ¿ya? Es una cárcel que además va a tener en algunos niveles autosuficiencia uh-huh. energética. Considerar que estamos hablando de una cárcel en medio del desierto, ¿ya? Por lo tanto, esa definición fue una definición que representó un largo trabajo el equipo de planificación del Ministerio, y justamente ya quedó suscrita por parte del ministro un acto administrativo que es muy importante, que es el documento que se llama Convenio y Mandato para el MOP, ya. Porque finalmente quien ejecuta esa actividad es el Ministerio de Obras Públicas, claro. Que también es un aliado estratégico para nosotros en materia de infraestructura penitenciaria. Bueno, acá hay actores relevantes, Seremi, por lo demás, porque primero se recoge una solicitud que tenía la ciudadanía de Calama, que era poder sacar del centro de la ciudad de Calama, y hoy en día también se escucha a los vecinos. El tema de la reinserción social es muy importante. El tema hoy en día de la apertura de nuevas plazas también en el Centro de Cumplimiento Penitenciario aquí en Antofagasta. ¿Estos son algunos de las principales iniciativas y proyectos de esta agenda legislativa que también se viene también para este próximo año, Seremi? Lo que ocurre es que la agenda legislativa del Ministerio de Justicia es mucho más amplia que cárceles, porque no hay que olvidar que el Ministerio de Justicia tiene 6 servicios que supervigila, que coordina. Pero además es el generador de muchas iniciativas que tienen que ver con otro poder del Estado, que es el poder ejecutivo. O como, por ejemplo, también la normativa que esperamos que se pueda aprobar prontamente, que tiene que ver con la modernización del nombramiento de conservadores y notarios, ¿ya? Y justamente... Que en algunas comunas de la región son tan necesarios, muchos tienen que desplazarse, no sé, pues, por ejemplo, vecinos de otras comunas que tienen que desplazarse a Antofagasta o que tienen que desplazarse hacia las comunas más cercanas para poder contar con un notario. Nosotros hoy día estamos con información muy muy fresca de un nuevo censo que tuvimos ya, y se presentaron los datos preliminares de la semana pasada que dan cuenta de cómo ha crecido nuestra región. Entonces la pregunta finalmente que deben hacerse los ciudadanos o que podrían hacerse los ciudadanos es que si queremos más o menos Estado, precisamente en esa configuración de mayor presencia de ciudadanos y de una mayor complejidad y de mayores necesidades, es que necesitamos democratizar los servicios públicos y, por cierto, llevarlos a los territorios más alejados en una región que tiene la mayor cantidad de extensión territorial del país. Bueno, ahí tiene un claro ejemplo, el nuevo cuartel de la Policía de Investigaciones para Tocopilla. Así es. Que era muy necesario. Hoy en día, por ejemplo, poder avanzar en otras comunas que en su momento tampoco no contaban con servicio del registro civil, hoy en día el registro civil móvil llega también a estas comunas. Entonces, de poder también acercar estas políticas, independiente la lejanía, pero que hoy en día también se sientan insertos dentro de este sistema. Nosotros el año pasado, a propósito de otros servicios, también recibimos un vehículo móvil de primera de primera tecnología asociado a la Corporación de Asistencia Judicial, que la verdad es que para nosotros lo más relevante como ministerio es preparar, ¿no es cierto?, la última etapa del proceso legislativo del nuevo sistema de acceso a la justicia y defensoría de víctimas, ¿ya? Es un servicio absolutamente necesario que también había quedado estancado en muchas administraciones. En nuestra administración se logra, ¿no es cierto?, avanzar en una disponibilidad presupuestaria 10 veces mayor a la original. Por lo tanto, estamos en la etapa final, ¿no es cierto?, y esperamos también, que también forma parte de nuestra agenda legislativa, claro. Esperamos, ¿no es cierto?, aprobar ese proyecto, como el de nombramiento de notarios y conservadores que le mencionaba, y también una materia que es muy importante a la luz también de las contingencias que se nos ha presentado en el Poder Judicial, es justamente avanzar en el nombramiento de jueces y de ministros y ministras de las Cortes de nuestro país, ¿ya? Eso es un proyecto que también esperamos, ¿no es cierto?, avanzar en tener distintos niveles de avance. Uno, el proyecto de acceso a la justicia, el proyecto de nombramiento, son todos proyectos que tienen el impulso desde la cartera de justicia y derechos humanos. Y además, un proyecto que es muy relevante y que tiene que ver con, que afecta el proceso de construcción de las cárceles, es justamente, que está en el fast track legislativo nuestro, tiene que ver con acortar los plazos para el sistema de evaluación de impacto ambiental de las cárceles, ¿ya? Que es una necesidad urgente para que podamos acortar los plazos de construcción y los plazos de ejecución de esas licitaciones. Bueno, lo dijo el propio ministro, se estipulaba o se preveía que la construcción de la nueva cárcel de Calama podría demorar hasta incluso hasta el año 2030, pero podrían haber trabajos que a lo mejor podrían plenamente restar 24 meses y poder comenzar el 2028 al trabajo, y también la empresa que el día de mañana se haga cargo de estos trabajos, de cada una de las ampliaciones también. Entonces, acá también hay avances significativos. No podemos seguir postergando esto para 5, 10 o 15 años más, Seremi. La reflexión de justicia ha sido buscar, ¿no es cierto?, esas propuestas legislativas que nos permiten avanzar en las distintas ejecución de las políticas, y por lo tanto no es el único proyecto de ley que se ha presentado, claro, a propósito de esa materia. También se presentó una modernización que fue aprobada a propósito de la modificación de los planes reguladores para la construcción de cárceles. Esa también nos permitió destrabar algunos proyectos que nos permitieron sumar plazas penitenciarias, y sumar plazas penitenciarias en un sistema más complejo, porque hoy día nosotros estamos levantando también una red de alta seguridad a lo largo de todo el territorio, para que las personas no piensen que a un territorio en particular tiene que hacerse cargo de la criminalidad compleja. Eso es antidemocrático a nuestro entender. Y ciertamente esta red, ¿no es cierto?, comprende también unidades de este tipo, tanto en las unidades de Calama como en las unidades de Antofagasta. No se trata de aplicarle o asignarle esas plazas solamente a una comuna, ¿ya? Cada región, ¿no es cierto?, tiene sus particularidades también en materia de criminalidad. Nosotros tenemos componentes distintos a los que se dan en otros territorios alejados del centro, incluso de la capital, como en el sur del país, que tienen otras necesidades. Por lo tanto, en eso también nosotros hemos hecho una reflexión muy intensa respecto de una política penitenciaria que también reconozca las diversidades de los territorios. Bueno, estamos conversando esta hora de la mañana con la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Trisi Figueroa Rivera, en Radio Carnaval. Seremi, quiero consultarle por los avances del Plan Nacional de Búsqueda y Trabajo realizado aquí en la región de Antofagasta. ¿Cómo va eso? Nosotros estamos en un proceso, ¿no es cierto?, de consolidación de una política pública muy importante para el Ministerio. No olvidar y contarle a la gente que a partir del 2016 el Ministerio de Justicia pasa a incorporar Derechos Humanos. Correcto. ¿Ya? Con la Subsecretaría de Derechos Humanos, que tuvo como propósito principal ejecutar el Plan Nacional de Derechos Humanos, que en este año es un plan que se ejecuta una administración y confecciona una administración y lo ejecuta la siguiente, ¿ya? Entonces, este es el último año del segundo Plan Nacional de Derechos Humanos. Estamos transitando en la construcción del tercer plan, que tiene que ver con la aplicación del enfoque de derecho en todas las políticas públicas. Justicia, en ese sentido, a través de la cartera de Subsecretaría de Derechos Humanos, hace una supervigilancia, en cierta medida, en cierto nivel, del cumplimiento de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Cuando hablamos de enfoque de derechos humanos, nos referimos al derecho humano internacional, ¿ya?, que comprende la dimensión de la dignidad de la persona humana en cualquier escenario, en cualquier espacio. Entonces, en esa actividad es que se ha configurado como una política de Estado, ya no es una política del gobierno, el Plan Nacional de Búsqueda y Verdad y Justicia, el cual ha tenido unas actividades muy importantes. Yeah. Fuimos hace dos semanas, acompañamos al ministro a unas actividades en la mina Veleidosa, donde se están realizando actividades de búsqueda. No olvidar que todavía, tristemente, muchas familias no conocen aún el paradero de sus familiares detenidos desaparecidos, que para nosotros se denominan víctimas de desaparición forzosa, porque considerar que la terminología también de detenido desaparecido es una terminología igual difícil para las familias, porque se trata de una persona que está suspendida en su existencia. Entonces, nosotros hablamos de víctimas de desaparición forzosa, ¿ya? Y estas víctimas que están en el catálogo que hemos desarrollado, hay 1.492 personas, que va aumentando porque también hay personas que nunca antes denunciaron el desaparecimiento de sus familiares. Por lo tanto, entre el 2024 y lo que va corrido este año, el Programa de Derechos Humanos ha presentado otra cantidad de querellas, justamente para visibilizar la situación de otros compatriotas que van a ser incorporados en esta nómina, invitarlos a las familias a consultar en la página, ¿no es cierto?, del Plan Nacional de Búsqueda y Derechos Humanos, justamente un mapa interactivo donde podemos ver las trayectorias de las personas que se han podido reconstituir a través de del conocimiento de los procesos judiciales. El propósito tiene que ver con un propósito, ¿no es cierto?, de darle certeza a esas familias, pero también avanzar en una garantía de memoria y de verdad histórica, considerando que si lo pensamos en términos porcentuales, ¿no es cierto?, más de 1.400 compatriotas, ¿no es cierto?, desaparecidos en esas condiciones, en un contexto en que nuestra población era mucho menos, ¿no es cierto? Imagínense lo que hubiese significado incluso hoy en día, con más de 18 millones de habitantes que desaparezcan por motivos políticos más de 1.400 compatriotas. Eso hoy día se nos hace inadmisible. Y por lo mismo que pensamos que hoy día se nos hace inadmisible, debemos trabajar y concientizar también a las personas para que aprendan y conozcan la historia de nuestro país, porque hay muchas generaciones que son más jóvenes, ¿no es cierto? Ya los mayores de 30 ya no conocen esa realidad o no la vivieron de manera directa. Entonces, estamos avanzando en actividades, estamos avanzando en el espacio judicial. El Poder Judicial ha avanzado de manera muy significativa en este periodo. Se han cerrado muchos procesos que estaban pendientes con establecimiento de responsabilidades. Hoy día hay poco más de 160 personas cumpliendo condenas por delitos de lesa humanidad en las distintas unidades penales del país, incluyendo la región de Antofagasta. Por lo tanto, también hay un avance también en verdad judicial, ¿ya?, más allá también de la verdad histórica que se puede establecer con la determinación de la trayectoria de vida de esa persona, o sea, dónde se le vio por última vez, cuál fue su última actividad. Eso también está comprendido en este mapa que ponemos a disposición de las personas para que puedan conocer esta herramienta. Bueno, más allá de todo el avance, necesitan poder avanzar en poder darle tranquilidad también a esa más de 1.492 familias que hoy en día todavía esperan poder conocer el paradero de su de su gente, de sus familiares. Seremi, tengo una pregunta que me llega acá a través del WhatsApp referente a lo que estábamos conversando al principio. Dice, hola, buen día, soy Cristian. Escucho la radio, salí recién de la cárcel, 19 años. Lo primero que me encontré estando en libertad fue la negativa de trabajar al yo tener antecedentes. Lo segundo, fue para limpiar antecedentes, demora el trámite 45 días hábiles. Poco más de 2 meses. ¿Cómo tengo reinserción si se me niega el trabajo actualmente? Una respuesta general para Cristian es que el proceso de eliminación de antecedentes penales no es automático, ¿ya? Supone un proceso de visibilización con gendarmería que puede durar hasta 5 años, dependiendo de la pena, ¿ya? Por lo tanto, esa posibilidad no es real. Lo que el plazo que se demora es probablemente para el ingreso a ese subsistema de gendarmería, porque gendarmería no solamente custodia a las más de 3.000 personas que están privadas de libertad en la región, sino hay un número mayor en el que del subsistema abierto, que estamos justamente con las personas que están haciendo un proceso de eliminación de antecedentes penales, porque esas personas deben acreditar por un plazo que cuentan con un empleo, ¿no es cierto?, y que no han cometido otros delitos, ¿ya? Eso es muy importante, es un proceso, es un incentivo. Entonces, dentro del plan regional de reinserción, nosotros estamos reforzando esta herramienta de eliminación de antecedentes penales, que es un decreto que se llama Decreto 409, porque nos hemos advertido que muchas personas que salen del sistema penal no conocen esta herramienta, no está suficientemente difundida. Entonces estamos el día 11 partimos con nuestra primera programa de plazas de reinserción, así le hemos denominado, una plaza ciudadana de reinserción, donde vamos a tener el día 11 de abril la primera plaza justamente en comuna, en Tocopilla. ¿Ya? Y justamente vamos a llevar el conocimiento, esta herramienta, nos va a acompañar gendarmería para promover el conocimiento del decreto 409. Bueno, atención a la gente de Tocopilla, la gente que nos escucha la 103.7 allá, 11 de abril. 11 de abril, a partir de las 10 de la mañana. Bueno, esperamos antes de acercar una fecha, Seremi, que venga a conversar con nosotros y poder extender ese llamado también a la gente, los vecinos de la comuna de Tocopilla, por lo demás. Y hoy en día, como radio, tenemos la particularidad de prácticamente llegar a las 9 comunas de la región, entonces también eso nos acerca aún más también al trabajo colaborativo, porque acá todos tenemos que sumarnos a poder hacer este llamado, hacer esta especie de difusión que es muy, muy importante para muchos de ellos, que hoy en día, usted recién lo dijo, ni siquiera conocen que hoy en día pueden hacer eliminación de su antecedente. Y si para uno muchas veces es tan complicado, no sé, hacer una eliminación de antecedentes comerciales que se demoran 20, 25, hasta 30 días, y que nosotros sí tenemos la información, para ellos que a lo mejor se vienen encontrando un mundo totalmente distinto y que no conocen esta herramienta, es vital poder llevar y traspasar toda esta información a ellos. Siempre va a ser una barrera para las personas buscar un empleo con antecedentes penales. Por eso la intervención del Ministerio y de Gendarmería para acercar ese puente con las empresas es fundamental, ¿ya? Hay empresas que están dispuestas, ¿no es cierto?, a avanzar en entregar oportunidades laborales a personas con antecedentes penales, ¿ya? Y ciertamente nosotros estamos también generando la necesidad de instalar políticas públicas que vayan en la línea también del compromiso del Estado para aquello, ¿ya? Contarle, por ejemplo, que en algunos municipios nos han brindado plazas penitenciarias, ¿ya? En algunos municipios de la región. Contarles también que estamos haciendo un trabajo con el Ministerio de Obras Públicas para avanzar en esa materia, ¿ya? Comprendiendo que esa oportunidad no debe venir solamente de la empresa privada, sino también un compromiso de parte del Estado en toda su magnitud. Entonces, invitar a las personas a conocer esa herramienta, que es muy importante, pero también conocer el trabajo que estamos realizando respecto de otro tipo de situaciones en las que, por una situación de tiempo de que debe cumplir la persona, de dejar traspasar un periodo de tiempo, debe igual contar con una herramienta para insertarse laboralmente, ¿ya? Bueno, buenas noticias que poder entregar a esta hora de la mañana, y esperamos también esa conversación para el próximo 11 de abril para extender la invitación a los vecinos de la comuna de Tocopilla, por lo demás, Seremi. Estaremos dispuestos a venir. Bienvenida, a contarles de qué se va a trabajar la actividad. También tenemos un trabajo colaborativo en esa oportunidad con la Seremi de Agricultura, que nos va a acompañar, porque ya tenemos un set, que es un centro de educación y trabajo, ¿ya?, que tiene actividades de agricultura, de hidroponía. ¿ya? Por lo tanto, también tenemos unas actividades bien importantes con la Seremi de Agricultura que nos va a acompañar esa, bueno, ahí también esa actividad. Bueno, ahí también tiene la ocasión para poder intercambiar experiencias con los cultivos hidropónicos que tenemos acá en el sector de la Portada, Alto en la Portada, poder también intercambiar experiencia con los vecinos de Tocopilla. Lindo, maravilloso puede ser también por lo demás Seremi. Muchas gracias. Agradecemos estar a la mañana la visita de la Seremi de Justicia y Derecho Humano, Trisi Figueroa Rivera. Y si usted quiere escuchar esta y otras entrevistas, visite nuestro podcast en radiocarnaval.cl. Carnaval FM. Carnaval FM. La casa de todos. Carnaval FM. Carnaval FM. Oídos para todos.